Dialoguemos en familia y promovamos los valores de la unidad familiar. En compañía de la psicóloga Hilda Yurema de Alcántara, aquí en Radio Hogar, presencia viva del Señor. Dialoguemos en familia. Buenas noches, queridos hermanos y hermanas y amigos que nos escuchan a través de esta su emisora Radio Hogar. Soy la psicóloga Hilda Yurema de Alcántara Chávez y me siento privilegiada y agradecida por la oportunidad que esta emisora me brinda de poder compartir con ustedes este programa, el cual ha sido concebido con la idea de ofrecer herramientas prácticas y sencillas de la psicología que nos ayuden en nuestro caminar como familias y miembros de una sociedad a la cual todos estamos llamados a aportar nuestro grano de arena para reconstruirla con valores sólidos que nos permitan una convivencia sana. Ustedes tienen la oportunidad en este programa de hacer sus consultas al aire llamándonos a través de los teléfonos 270-0142 y 270-0143. Estaré dispuesta pues a contestar todas sus inquietudes y las que yo no sepa contestar en el momento, les buscaremos respuesta para que ustedes también se nutran y puedan darle solución a los conflictos que estén presentando en este momento o puedan mejorar algunas situaciones a nivel familiar. Vamos a pasar en este momento a hacer una oración muy especial en este primer programa de Dialoguemos en Familia. Vamos a pedirle su presencia al Espíritu Santo para que nos acompañe y para que sobre todo cada uno de ustedes de los que nos escuchan, escuchen a través de mis palabras lo que ustedes están necesitando en este momento. Que no sea yo la persona que habla, sino que más bien Dios a través de su Espíritu Santo pueda proporcionar aquel mensaje que ustedes están necesitando en este momento y que sirva para que podamos mejorar a nivel familiar. Ven, Creador Espíritu, visita las almas de tus fieles y llena de la gracia divina los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro consolador, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los siete dones. Tú, el dedo de la mano de Dios. Tú, el prometido del Padre. Tú, que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos. Infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra débil carne. Aleja de nosotros al enemigo. Danos pronto la paz. Sé tú mismo nuestro guía y puestos bajo tu dirección evitaremos todo lo nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo y que en ti, Espíritu, creamos en todo el tiempo en Dios. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó y al Espíritu Consolador por los siglos infinitos. Amén. Señor, también en esta noche queremos nutrirnos con tu palabra y queremos hacer referencia a Eclesiastés 3, versículo 1 al 8. Todo tiene su momento y cada cosa su tiempo bajo el cielo. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de arrancar y tiempo de plantar. Tiempo de matar y tiempo de sanar. Tiempo de destruir y tiempo de construir. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de hacer duelo y tiempo de bailar. Tiempo de tirar piedras y tiempo de recogerlas, tiempo de abrazarse y tiempo de separarse, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de arrojar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de odiar, tiempo de guerra y tiempo de paz. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.

conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido, Señor, las familias, amén. Bendecido, Señor, la mía también. Bendecido, Señor, las familias, amén. Bendecido, Señor, la mía también. Bendecid, oh Señor, la mía también. Llámanos al 270-0142, 270-0143. Radio Hogar, la presencia viva del Señor. En esta noche quería comenzar tocando el tema de la comunicación en la familia o del diálogo en la familia, ya que es el nombre de nuestro programa. Lo hemos concebido así para poder que aprendamos en primer lugar a dialogar. La familia es la primera escuela donde aprendemos cómo comunicarnos. La forma como aprendemos a comunicarnos con nuestra familia de origen, es decir, con nuestro papá, nuestra mamá, o en algunos casos que existen familias que están conformadas por los abuelos o por los tíos, nuestra familia más cercana, aquella con la que convivimos en nuestro hogar. Cómo nos comunicamos con nuestra familia va a determinar en gran medida cómo nos comunicamos con los demás. En primer lugar, el niño comienza aprendiendo gestos y tonos de voz de sus padres y hermanos, comunicándose a través de ellos. Por ejemplo, si el niño señala con el dedo y dice este o quiero tal cosa en su lenguaje muy particular que tienen los niños, en este caso la familia entiende e interpreta lo que quiere decir. Así las familias establecen formas de coordinarse que determinan y satisfacen las necesidades de todos sus miembros. La forma de comunicarse que tienen los miembros de la familia determinará la forma en que los niños que en ella crecen aprendan una manera de emocionarse y de pensar. ¿Qué significa esto? Que cada familia enseña a través de su forma de comunicarse los valores, la forma de pensar y la forma de mirar el mundo. Es importante que tengamos en cuenta esto. La forma de comunicarse, el estilo de comunicarse de la familia va a determinar los valores, la forma de pensar y de mirar el mundo. Meditando en esto, podemos profundizar en algo muy importante: los valores. Tenemos que comenzar a evaluar en nuestras familias cuáles son los valores que estamos practicando. ¿Realmente estamos practicando el valor del respeto? ¿Realmente estamos practicando el valor de escuchar a las demás personas que nos rodean? Tenemos que comenzar a aprender en nuestras familias a respetar inclusive a los niños cuando dan sus opiniones, a tomar en cuenta que cuando otro habla, nosotros debemos escuchar. Esa es la primera regla del respeto, porque si nosotros queremos dialogar o queremos que la comunicación fluya en nuestra familia, no podemos hacerlo si nosotros no somos capaces de aprender a escuchar. Recuerden, no es lo mismo oír. Oír podemos estar escuchando un ruido y usted se desconecta, pero realmente no escuchó, no prestó atención y no asimiló lo que la otra persona le estaba diciendo. Dentro de la familia existen distintos niveles para comunicarse y ello se va estableciendo, por ejemplo, el nivel donde los adultos, entre adultos, nos comunicamos. Debemos también comenzar a enseñar a nuestros hijos. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo estaba pequeña que siempre nos decían la frase, cuando los adultos hablan, los niños no hablan. Los niños tienen que aprender que se les puede oír y hay que prestarle atención cuando ellos hablan, pero hay que saber también establecerle límites al niño. Están hablando los adultos en este momento, debes permanecer en silencio, pero posteriormente vamos a darte la oportunidad de que tú expreses tu opinión, hables o te comuniques con la familia. Debemos, a veces es difícil poder prestar la atención a los niños, ya sea porque nosotros los padres trabajamos todo el día y cuando llegamos a casa estamos tan agotados, tan cansados, que no sentimos ese nivel o esa capacidad para escuchar. Pero hay que hacer un alto y comenzar también a reflexionar en cómo nosotros dedicamos ese tiempo de calidad a los niños. Cuando los niños vienen hacia nosotros, tratar de escucharlos, escuchar lo que nos dicen, tratar de comprender y entender el medio en que ellos están desenvolviéndose. Es importante saber que aunque existan diferentes tipos y niveles de comunicación, como la charla informal, como la discusión, por ejemplo, la información, la persuasión y el interrogatorio, el diálogo constituye la mejor forma de comunicarse con otra persona. Recordemos que diálogo involucra a dos personas. El diálogo es el encuentro personal y dinámico entre dos seres que se dan y reciben mutuamente, ya sea entre una madre, una hija, entre un padre y la madre, entre los abuelos. Es ese encuentro personal y dinámico. Dinámico porque es entre dos personas. Debe haber una persona que escucha y una persona que emite información y que posteriormente también se convierte en la persona que escucha y que recibe una opinión de lo que se ha dicho. Es importante que no se trata simplemente de una comunicación puramente funcional que se dé en el ejercicio de determinados roles, como por ejemplo el rol de un supervisor en un trabajo, o del obrero, o de un papá y una mamá, sino de una relación que compromete a la persona para transmitir y recibir de aquello o de la otra persona las opiniones, los sentimientos, las actitudes, las convicciones, los valores, las ideas y también las inquietudes. Son tantas las cosas que en este encuentro personal de diálogo se puede dar y que tenemos que propiciar. Tenemos que rescatar valores como que la familia pueda tener un momento de compartir todos juntos la comida, por ejemplo. No podemos permitir que nuestras familias en un momento dado todos coman por separado y no haya ese lugar de encuentro, de diálogo, donde se compartan las inquietudes, donde podamos conocer los sentimientos de la otra persona. A mí me llama poderosamente la atención que muchas veces nosotros no sabemos cómo expresarnos. No hemos aprendido a utilizar una palabra que es muy importante y es la empatía, aquella capacidad de ponernos en el zapato de la otra persona o de pensar cómo la otra persona se va a sentir frente a lo que yo estoy diciendo en este momento. Una pregunta que a mí me encanta y que la escuché por primera vez en los talleres de oración y vida de estos que promueve el padre Ignacio Larrañaga, era: ¿qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? Definitivamente, como bien lo dice la palabra, y fue el pensamiento positivo que quise escuchar, que quise brindar y ofrecer y compartir con ustedes en el día de hoy, el de Eclesiastés 3, hay un tiempo para todo. Y dice en uno de los versículos: tiempo de callar y tiempo de hablar. Es importante que nosotros aprendamos a escuchar y en ese escuchar aprendamos y comencemos a descubrir los sentimientos de la persona que nos está hablando. Que tengamos la capacidad de ponernos en el zapato de la otra persona y que definitivamente tengamos la capacidad de saber que lo que yo voy a decir, cómo yo lo diga y cómo lo haga, va a tener un impacto en la otra persona. las cosas, lo que nosotros decimos, siempre se puede decir de distinta manera. No es necesario, por ejemplo, gritar. No es necesario gritar. Aunque a veces se nos va la onda y lo hagamos, tenemos que recordar que no es necesario gritar para que se nos escuche, sino tratar de ser, y voy a utilizar otra palabra, ser asertivos al hablar. Es decir, saber cómo decir las cosas. Eso obviamente no se aprende de la noche a la mañana, pero si nosotros tenemos siempre en mente esa frasecita, ¿qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? ¿Y por qué menciono a Jesucristo? Porque si ustedes se leen la palabra, si ustedes profundizan en el conocimiento de Jesucristo y su vida, se darán cuenta que sabía cómo responder, pero también sabía escuchar y también actuaba en algunos casos con mucha misericordia y en otros casos con mucha rectitud. Decía lo que tenía que decir y buscaba la forma también de cómo transmitir las enseñanzas. Sabía, por ejemplo, que no podía transmitir las enseñanzas sin poner ejemplos concretos que le fueran sencillos a la gente de su tiempo, a la gente que lo escuchaba. Por eso hablaba en parábolas. Hablaba en parábolas para también dar ejemplos concretos que ayudaban a la otra persona a poder poner en práctica lo que se les estaba enseñando. Entonces, es importante tener esto presente en cuanto si lo hablamos desde el punto de vista espiritual, pero también tener presente las dos palabritas que he mencionado, lo que es la empatía y la asertividad, para poder tener o ser eficaces a la hora de comunicarnos. ¿Cuáles son los requisitos para que se dé el diálogo? Porque la comunicación, comunicarnos es importante, pero en la familia, más importante que comunicarnos es aprender a dialogar. Aprender a dialogar, sobre todo la pareja, que aprendamos a dialogar, a comunicarnos, a hablarnos con claridad. La reciprocidad y la libertad es el primer requisito para que se dé el diálogo. Hay que desarrollar la confianza en sí mismo y la autoestima, gracias a manifestaciones de amor y de reconocimiento que colmen las necesidades afectivas básicas, necesidad de afecto, de aceptación y de seguridad. Esto es muy importante. Mire usted bien, el primer requisito para el diálogo es la reciprocidad y la libertad. Desarrollar la confianza en sí mismo. Hágase un autoexamen y piense por qué muchas veces usted no es capaz de decir lo que piensa, de comunicarse. ¿Por qué muchas veces usted no es capaz de ser asertivo, la palabra que utilizó hace un momento, al comunicarse? Porque les hace falta trabajar la confianza en sí mismo. Si usted tiene confianza en usted, si usted se trabaja, se nutre, porque es necesario que la persona también se nutra a sí misma para poder dialogar. O sea, usted debe aprender y debe valorar, por ejemplo, la lectura. Si usted lee, usted va a ir aumentando su vocabulario. Usted, aparte de eso, va a ir creciendo como persona, va a ir desarrollando habilidades y cualidades que usted necesita para poder aprender a comunicarse o a dialogar con los demás. Y en esa reciprocidad y libertad, para que se dé el diálogo, usted tiene que haber desarrollado o desarrollar la confianza en sí mismo, la autoestima y su autoestima, que sea una autoestima sana. En otros programas vamos a profundizar un poco qué es esto de la autoestima sana. Una autoestima que la persona sabe lo que es, pero es capaz de expresar amor, es capaz de reconocer cuando tiene una necesidad y es capaz también de reconocer sus defectos y de trabajar en ellos, porque definitivamente yo siempre digo que cuando uno tiene un defecto es un maravilloso defecto, porque eso es lo que usted tiene que trabajar y eso es lo que usted le puede ofrecer a Dios para trabajar en usted e irlo mejorando. Pero usted tiene la capacidad, cuando tiene una autoestima sana, de reconocer sus defectos, sus necesidades la necesidad de aceptación que usted tiene, de ser aceptado por los demás. Todos necesitamos en un momento dado ser aceptado por el otro, y las necesidades de seguridad. Pero también va a ser capaz de reconocer sus habilidades, las cualidades que usted tiene. El segundo requisito es el afecto. Necesitamos que los padres sean padres afectuosos. Necesitamos que los padres aprendamos a dar muestras de amor, de cariño sincero a nuestros hijos, de que seamos capaces de proporcionarle un bienestar físico y emocional a nuestros niños, y que esto no afecte la capacidad de que nosotros podamos implementar reglas, disciplina, y podamos implementar también el tercer requisito para el diálogo, que es el respeto. Los padres, por lo general, exigen altos niveles de madurez a sus hijos. Son los que les presionan y animan para desempeñar al máximo las cualidades, lo que nos plantea retos cuando subestimamos las competencias del niño. O cuando, por ejemplo, nosotros a veces cometemos un error como padres, y es que nosotros esperamos que nuestros hijos sean excelentes, pero nunca nos hemos tomado el tiempo de decirle a nuestros niños o a nuestros hijos adolescentes realmente qué es lo que esperamos de ellos. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos como padres expectativas muy altas, pero no se las hemos comunicado a nuestros hijos, y nuestros hijos, cuando entonces dan lo que tienen y nosotros vemos que no es lo que esperamos, les proporcionamos o les causamos a ellos una gran frustración porque no le hemos explicado claramente qué esperamos de ellos. Y porque también a veces tenemos expectativas muy altas. A veces queremos que, por ejemplo, nuestros hijos sean médicos, doctores, abogados, astronautas, etcétera, profesiones súper elevadas, y no sabemos que sus habilidades o sus competencias, las cualidades que ellos poseen, son, por ejemplo, para otro tipo de carrera. De repente puede ser un excelente mecánico, pero nosotros queríamos que fuera un excelente ingeniero, y eso no son las cualidades que tiene. Entonces nosotros tenemos que comunicarle a nuestros hijos nuestras expectativas, decirle lo que esperamos de ellos, pero también al mismo tiempo respetar las capacidades que ellos tienen. No dejar por eso que seamos conformistas, no. Hay que explicarles, hay que incentivarlos, hay que motivarlos. A veces cuesta, pero se puede lograr. El cuarto requisito para que podamos, y que lo hemos estado mencionando, para que podamos desarrollar el diálogo en la familia, es la capacidad de escuchar. Hay padres que ejercen mucho control sobre sus hijos, no tratan de inculcarles a ellos esa capacidad de escuchar, sino que solamente queremos que ellos nos escuchen a nosotros, pero no les permitimos que ellos también se expresen, no les permitimos que ellos puedan hablar. Exigimos demasiado control sobre el niño o sobre el joven, y entonces él mismo no es capaz entonces de poder reflexionar y saber el porqué de sus acciones. El quinto requisito, voy a repetir rápidamente. Recuerda que el primero era reciprocidad y libertad, el segundo el afecto, el tercero el respeto, la capacidad de escuchar, está también la comprensión. Que los padres que son altamente comunicativos, que utilizan el razonamiento para obtener la conformidad del niño, deben explicar el porqué, por ejemplo, cuando los castigan, el porqué del castigo, o por ejemplo explicarle, como ya les mencioné, las expectativas que tenemos de ellos, y que mientras seamos más comunicativos y utilicemos también la razón para explicarle las cosas, los niños podrán asimismo comunicarse con nosotros, o nuestros adolescentes comunicarse mejor. Es importante que sepamos que todo el conjunto de requisitos del diálogo en la familia, de la comunicación, va a partir de la apertura que nosotros tengamos para hacerlo. que nosotros seamos capaces de abrirnos a nuestros hijos y de hacerles ver a ellos que nosotros realmente queremos comunicarnos con ellos. Recordemos, otro requisito más, aparte de comprensión, es la confianza. La confianza que tengan los que van a ser parte de este diálogo, de confiar en la otra persona, de confiar que va a ser escuchado, de confiar en que va a ser comprendido, de que la actitud hacia la comunicación o la expresión que van a tener es una actitud positiva. El último requisito para que se dé esto es la voluntad. Es crucial al emprender este camino tener claro cuáles son los ideales y sueños personales de cada miembro de la familia. Fundamentalmente, establecer y detallar sinceramente cada uno de los miembros cuáles son los valores personales, los ideales personales y los sueños personales. Pero fundamentalmente también es importante que se tenga claro que todo esto de dialogar, de mantener la comunicación, es una muestra de amor con la persona que vive conmigo, con mi hijo, con mi padre, con mi abuelo, con mi abuela, con las personas que viven en la familia. En este momento quiero recordarles que nos pueden hacer sus llamadas o sus consultas a los teléfonos 270-0142 o 270-0143. Y vamos ahora a un breve corte musical para que ustedes sigan reflexionando un poquito en lo que hemos mencionado y ya regresamos. www.radiohogar.org. Alrededor del mundo. Escuchas Radio Hogar, la presencia viva del Señor. En el seno de la madre nace la vida. En la entrega del padre, la fidelidad. Familia, comunidad de amor, llamada a transmitir la fe. Hombre y mujer, fuente de vida. A su lado la iglesia que acompaña. Juntos son semilla de esperanza. Imagen de Dios que solo ama. Solo quien es luz brilla. Solo quien es luz brilla y vive. Ven, vamos a construir. Ven, vamos a construir la iglesia en familia, formando el pueblo de Dios. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. El hombre necesita comprender que ha nacido por amor y para amar. Descubrir que en la familia está el futuro de una nueva humanidad. Solo quien es luz brilla, solo quien es luz brilla y vive. Vamos a construir la iglesia en familia, formando el pueblo. La iglesia en familia. Síguenos en las redes sociales. Radio Hogar en Facebook y también en Twitter, @ Radio Hogar. Retomando con nuestro tema de hoy, que es la comunicación en la familia, quería hacerles, para ir profundizando un poquito más, que es importante que tengamos, okay, me informan que tenemos una llamada al aire. Buenas noches. Buenas noches. Queríamos preguntarle que habiendo tan, usted estaba hablando de la comunicación con los niños y todo, entonces para saber nosotros los adultos cómo podemos tratar de ayudar a nuestros hijos con todos los aparatos ahora que hay de la computadora y todo, y los niños se meten y averiguan más cosas de la cuenta. ¿Qué podíamos hacer nosotros para ayudarlos y para darnos cuenta qué es lo que están haciendo ellos con estos aparatos que son de tan perfeccionados y que le dan tanta información y que a veces no los podemos controlar? La escucho por la radio. Buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias a usted, que Dios la bendiga por estar con nosotros en sintonía y acompañándolos. Es muy importante que tengamos claro lo siguiente. El mundo de hoy ha ido avanzando cada vez más en cuanto a la tecnología. Y la tecnología como tal es muy buena siempre y cuando la sepamos utilizar en lo correcto y para lo positivo. Nosotros tenemos como padres que estar conscientes de algo. No podemos retener o frenar el crecimiento de nuestros hijos. A veces no podemos luchar contra la presión de grupo que existe. Sin embargo, como padres tenemos que estar al pendiente de estar chequeando constantemente lo que hacen nuestros hijos. Ojo, siempre respetándolos, pero estar conscientes de que nosotros tenemos la posibilidad, por ejemplo, de bloquear páginas de internet que tengan que ver con cosas pornográficas, por decirlo así. Tenemos que saber que podemos en un momento dado ver o sentarnos con nuestros hijos a ver y a escuchar lo que ellos están viendo, aunque muchas veces los programas no sean de nuestro gusto. Cometemos el error muchas veces de dejar a nuestros hijos de que la televisión sea la niñera o la computadora sea la niñera. No, nosotros tenemos que estar ahí con ellos y acompañarlos de la mano. Yo tengo una hija de 11 años, se llama María de los Ángeles, le mando un gran abrazo, yo sé que ahorita me está escuchando. Yo tuve un caso con María de los Ángeles. María de los Ángeles abrió una página, se metió al Facebook y nosotros no le habíamos dado la autorización. Sin embargo, siento que pudimos manejar la situación. ¿Por qué? Porque su papá estaba al pendiente de ella y su papá, que sí le gusta más la tecnología, lo descubrió y nosotros dialogamos entre los dos antes de hablar con ella y nos sentamos y conversamos con ella y hablamos con ella. Y posteriormente un día, por gracia de Dios, se dio la oportunidad de conversar con María de los Ángeles y decirle que ahora que ella había abierto ese Facebook, ya yo no podía controlar el hecho de que ella tenía el Facebook, pero sí podía decirle que ella tenía que ser más astuta y ver bien a quién ella le escribía, con quién ella estaba chateando, a quién ella invitaba a ser parte de su listado de amigos en Facebook. Porque la red social como tal no es mala, pero hay personas que utilizan las redes sociales para abusar de los niños. Hay personas que tienen sentimientos que no son sanos y usan estos medios para dañar a nuestros hijos. Entonces, gracias a Dios, yo siento que ella comprendió el mensaje. Sin embargo, pues no dejamos nosotros como padres de hablar con ella y de seguir insistiéndole en que tiene que tener mucho cuidado con lo que hace. Su papá revisó cada uno de los contactos que ella tiene e inclusive se sentó con ella y le dijo qué personas podía tener en su Facebook y qué personas no. O sea, hay que tenemos la oportunidad y es una responsabilidad de nosotros como padres. Yo siempre digo, nosotros los padres ciertamente debemos buscar la amistad con nuestros hijos, pero tenemos que tener claro algo. Antes de ser amigos de nuestros hijos, somos padres. Y esa es una gran responsabilidad. Y esa responsabilidad tiene que estar por encima de todo. Más allá de que nosotros querramos ser amigos de nuestros hijos, nosotros tenemos que saber que somos responsables de lo que ellos hagan, de lo que a ellos les pase, de cómo ellos están utilizando la tecnología, si la están utilizando para aprender o si la están utilizando para hacerse un daño que más adelante ellos no sepan ni cómo controlar ni cómo manejar. Le agradezco infinitamente la pregunta a la señora que nos llamó. Gracias por su sintonía. Y no duden que si tenemos algo más que aportar, pues la próxima semana voy a tratar de profundizar un poquito más en esa pregunta, porque es muy importante que nosotros como padres sepamos que tenemos que darle seguimiento a nuestros hijos. Voy a continuar ahorita con una reflexión y ojalá podamos seguir junto a ustedes brindándoles herramientas sencillas. Cualquier duda, cualquier consulta que ustedes tengan, la próxima semana les voy a abrir un correo para que ustedes puedan hacer sus consultas a través del correo electrónico y que nosotros podamos darle respuestas a estas. Vamos a seguir con una reflexión. La próxima semana voy a profundizar un poquito más en esto de la comunicación en la familia. Posiblemente esté junto a mí también acompañándome en este programa mi esposo, el psicólogo José Ramos, para que juntos podamos también transmitirles más conocimientos a todos ustedes sobre cómo dialogar en la familia. Voy a proceder ahora con una reflexión que quiero dejarles y que espero que sea de su agrado. Una maestra de Nueva York decidió honrar a cada uno de sus alumnos que estaban a punto de graduarse en el colegio, hablándoles de la huella que cada uno de ellos había dejado. Llamó a cada uno de los estudiantes al frente de la clase, uno por uno. Primero les contó a cada uno cómo habían hecho huella en la vida de ella y en la de la clase. Luego presentó a cada uno con una cinta azul impresa con letras doradas en la cual leía: "Quien soy deja huella". Al final la maestra decidió hacer un proyecto de clase para ver el impacto que el reconocimiento tendría en una comunidad. Les dio a cada uno 3 cintas azules más y les pidió que fueran y extendieran esta ceremonia de reconocimiento. Luego deberían seguir los resultados, ver quién premió a quién e informar a la clase al cabo de una semana. Uno de los alumnos fue a ver a un joven ejecutivo de una industria cercana y lo premió por ayudarle con la planificación de su carrera. Le dio una cinta azul y la adhirió a su camisa. Luego le dio 2 cintas extras y le dijo: "Estamos haciendo un proyecto en clase de reconocimiento y nos gustaría que usted encontrara a alguien a quien premiar y que le diera una cinta azul". Más tarde, ese mismo día, el joven ejecutivo fue a ver a su jefe, quien tenía reputación de ser una persona amargada, y le dijo que él lo admiraba profundamente por ser un genio creativo. El jefe pareció estar muy sorprendido. El joven ejecutivo le preguntó si él aceptaría el regalo de la cinta azul y darle permiso para ponérsela en la camisa. El jefe dijo: "Bueno, claro". El joven ejecutivo tomó una de las cintas azules y la puso en la chaqueta del jefe sobre su corazón y le preguntó, ofreciéndole la última cinta: "¿Podría tomar esta cinta extra y pasarla premiando a alguien más? El estudiante que me dio estas cintas está haciendo un proyecto de clase y queremos continuar esta ceremonia de reconocimiento y ver cómo afecta a la gente". Esa noche el jefe llegó a casa y se sentó con su hijo de 14 años y le dijo: "Hoy me pasó algo increíble. Estaba en mi oficina y uno de mis empleados vino y me dijo que me admiraba y me dio una cinta azul por ser un genio creativo. Imagínate, él piensa que yo soy un genio creativo. Luego me puso una cinta azul que dice: quien soy deja huella. Me dio una cinta extra y me pidió que encontrara a alguien más a quien premiar. Cuando estaba conduciendo a casa esta noche, empecé a pensar a quién pudiera premiar con esta cinta y pensé en ti. Quiero premiarte a ti. Mis días son muy agitados y cuando vengo a casa no te pongo mucha atención. Te grito por no tener buenas notas y por el desorden en tu habitación. De alguna forma, esta noche solo quería sentarme aquí y bien, hacerte saber que tú me importas. Tú y tu madre son las personas más importantes en mi vida. Eres un gran muchacho y te quiero. El muchacho sorprendido empezó a sollozar y llorar y no pudo parar. Todo su cuerpo temblaba. Miró a su padre y entre lágrimas dijo: papá, hace un rato me senté en mi habitación y escribí una carta para ti y mamá explicando por qué me había quitado mi vida. Y les pedía que me perdonaran. Me iba a suicidar esta noche después de que ustedes se durmieran. Yo pensé que a ustedes no les importaba. La carta está arriba. No creo que la vaya a necesitar después de todo esto. Su padre subió al segundo piso y encontró la carta, sincera y llena de angustia y dolor. El jefe regresó al trabajo totalmente cambiado, ya no estaba amargado, pero se aseguró de hacer saber a todos sus empleados que ellos hacen diferencia. El joven ejecutivo ayudó mucho a otros jóvenes con la planificación de sus carreras. Uno de ellos era el hijo del jefe. Y nunca se olvidó de recordarles que ellos dejaban huella en su vida. Por añadidura, el joven y sus compañeros de clase aprendieron una lección muy valiosa. Quien soy, deja huella. Ojalá todos los padres que me escuchan, todos los que escuchan el programa, estén claros de que todos dejamos una huella en las personas que tenemos a nuestro alrededor. Que todo lo que nosotros decimos en un momento dado causa un impacto en las personas que tenemos a nuestro lado. Y sobre todo que los padres entendamos que es importante dialogar con nuestros hijos, tomarnos un tiempo para escucharlos y sobre todo para que ellos sientan que a nosotros nos importa la vida de ellos. Les envío a todos la mayor de las bendiciones. Les agradezco por haberme acompañado esta noche en este programa Dialoguemos en Familia. Y los invito para que continuemos juntos cada miércoles dialogando en familia y sobre todo profundizando en herramientas que nos ayuden a construir una mejor familia, a que seamos una sociedad con una convivencia sana y que podamos a todos transmitir paz y armonía. Que tengan una excelente noche y los espero el próximo miércoles. Dialoguemos en Familia, en Radio Hogar. Sintonízanos cada miércoles de 7 a 8 de la noche. Dialoguemos en Familia, en Radio Hogar. La presencia viva del Señor.